contra mí es cuando digo: sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. No existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se irán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Posición número 8. Hoy me levanto de donde yo me encuentre, de donde haya caído. En el nombre de Jesús, yo tengo el cielo hoy mismo a favor mío, aunque nadie lo crea. En el nombre de Jesús, la oscuridad se va de mí cuando siento que su gloria me alumbra. En el nombre de Jesús, hoy puedo entrar en su habitación. El silencio de mi alma habla hoy. En tu nombre voy abriendo puertas y logrando ya mis metas, conquistando las fronteras del dolor. En tu nombre voy por imposibles, llevando alegría entera triste. Voy sabiendo quién soy yo en este mundo, un conquistador. Un conquistador. Un conquistador. En el nombre de Jesús, hoy mi familia es fuerte y bendecida en medio de tormentas. En el nombre de Jesús, yo soy

uniforme, el que usted necesita en tan solo 48 horas. Visítenos en la avenida Ferrero Tamayo, calle 2, sector Paraíso, Pueblo Nuevo, y contáctanos por los teléfonos 0416-116-7235 y 0414-076-7509, al lado de la heladería Los Pitufos. Te invitamos los días lunes y martes de 7 a 8 de la noche a escuchar su programa Por Tu Gracia de la Iglesia Misión Centro Cristiano Los Andes a las Naciones G12. Dios bendiga a los habitantes del estado Táchira. Soy Evelia Sánchez, al servicio de Dios y de la gente, candidata a la Asamblea Nacional por la circunscripción 4, conformada por los municipios Cárdenas, Córdoba, Torbe, Fernández Feo y Libertador, por el movimiento político cristiano Nubipa, Nueva Visión para mi país. Este 6 de diciembre, vota sin miedo. La alternativa es Nubipa. Recuerda, circunscripción 4, Evelia Sánchez y votolista Ruth Osto, porque con Nubipa sí hay futuro. Sintoniza todos los jueves y viernes a las 6 de la tarde tu programa gaitero de Rumba con Jesús. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Dios del cielo. Con Lizzy Nicole, no te lo pierdas. Ay, ay, ay, ay. Esta gaita sabrosa y buena que todo el mundo quiere cantar. Esta es la gaita que los viejitos quieren bailar. De Rumba con Jesús. Somos Radio Digital Táchira 104.9 FM y www.radiodigitaltáchira.com. Dos ventanas comunicacionales al servicio del pueblo de Dios. Síguenos en Twitter @PisoRDTPiso. Estamos de vuelta con Rescatando a la Juventud. Esto es el Top 10 de Rescatando a la Juventud. Posición número 5. Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor, encuentro perdón para mí. Esperanza he puesto solo en ti confiaré, mi Dios. Y así como en el cielo están miles de estrellas, tu misericordia es. Descanso eterno está. Eres mi fuerza, no hay nada que temer. En ti confiaré, mi Dios. Me escondo bajo la sombra de tu amor, encuentro perdón para mí. Mi esperanza he puesto solo en ti confiaré. Como en el cielo están miles de estrellas, tu misericordia es. En ti estar. Eres mi fuerza, no hay nada que temer. Posición número 4. Producciones Jorge.

quiero estar para oír tu voz. Bien lejos, lejos, lejos, yo quiero estar para encontrarnos. Nada importa más y mi deseo es decirte. Con nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Rescatando a la Juventud y síguenos en Twitter como @RescatandoRJ. Ahora llegamos a la posición más esperada por todos: la posición número 1 de Top 10 de Rescatando a la Juventud. Desiertos, mis fuerzas ya por rendir, y en el silencio a veces pienso que Dios se ha olvidado de mí. Una vez más quebrantado, quedo tirado en el sol, pero la atmósfera cambia, los vientos levantan y hoy buena lluvia. Algo en los cielos se escucha, una tormenta oportuna, sopla respuesta de Dios. Restaura, me inunda, tras de esa nube oscura ya viene mi bendición. Ahora alzo mis hombros, sacudo el polvo y me paro firme a esperar, porque muy cerca